with the same beat you was working on. Yes. Tía, pía, yes. Ahora que vengo duro, óyete esto. Aquí no hay pará, manito. Viene representando como mando. Ten cuidado que me tiré, el lío ya se armó. El palomazo en PG fue que lo cortó. Y si lo cortó, fue porque se lo mereció. Y si se lo mereció, fue que en PG lo cabeció. Porque un palomo, y yo le di al plomo. Si él se me rebala, entonces yo a todo me lo como. Yo soy el que improvisa, la competencia pisa. Tu mujer la agarra y como un pollo la guisa. Tengo las mujeres, tengo los placeres. Tengo este mundo entero, coño. No te alteres, que si te metes, yo también me meto. Y te doy pa' que tú sepas que implanto mi respeto. Mamá huevo, tú estás loco, y te lo voy a decir de nuevo. Aquí todo el mundo dice mala palabra, loco. Soy el nuevo talento. El que te mata. Pendejo, tú eres una rata. Si tú te me rebalaste, yo te saco de tu casa. Ya yo lo he hecho antes. Junior, el extravagante. Tú me conoces, el malo, el malón. Te voy a secuestrar, manito, tú eres un bobolón. Estoy montado, más montado que Martín, el de la zona. Manito, que lo que tú no reaccionas. Si usted se me rebala, yo le doy su machetazo. Pa' que usted esté claro, loco, buen palomazo. Voy a la bodega, me doy un humo. Voy al billar y lo consumo. ¿Qué te pasa? Si tú no improvisas, entonces pa' que tú te metes, loco, el lío no me avisa. Porque si tú eres de algo, entonces sin embargo, palomo de este lío, dime cómo yo salgo, dime cómo consigo los cuartos para rankearme. Tu maldita madre, vayas a ti el bicho, mámame, tú estás loco, te voy a hablar bien claro. Tú eres de mentira y yo fuego lo que disparo. Improvisando, esto no es que dique, palomo de verdad, yo te vine a quitar el pique. Boceado, coño, sí. Sí, dilo, que fue boceado que canté. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Naki, naki, palomo. Arranca y vete. Que no eres de Nina. Jacqueline, Jacuzzi, Janet Jackson. Eso fue una pequeña improvisación, nada más. Wow, me tiro un pejo. Yo, Alex, CMC. Ya tú sabes que todo el mundo está en tripeo. Por eso fue que MCG se tiró un feo. Tú sabes que lo que es, aquí estamos improvisando. Mientras el beat sigue rodando. Tú sabes cómo es que lo hacemos en un freestyle. No hay saludos para el mamagüevo de MC Mai. Tú sabes que lo que es una improvisación. Y ya tú sabes, yo manga la canción. Es mi turno de improvisar. Dame un tiempo, aquí le estamos metiendo. Esto no es un juego, tú sabes que lo que es un estilo bien rankeado. Porque soy el SMC y yo vine alocado. Ya tú sabes, suéltame el beat, que no lo oigo. Tú sabes que lo que es, a tu novia yo la holco. Por eso, porque una rata, una vagamunda. Ya tú sabes, una rata inmunda. Y es por eso que estamos aquí improvisando. Mientras ustedes a mí me están escuchando. Lo mismo que yo digo siempre. Y ya tú sabes que lo que en esta vuelta no me voy a quitar. Tú sabes que lo que, manito, el charlatán improvisando, metiendo mano, representando. Tú sabes que lo que el movimiento estamos controlando. Mientras estamos rankeados en todos los lados. Ya tú sabes, en esta vine alocado, desacatado. Sí, con un flow bien ajustado. Ya tú sabes, tú me estás escuchando y te está viniendo. Porque yo demasiado le estoy metiendo. Tú sabes que lo que a ti yo te noto lento. No te veo en el movimiento. ¿Dónde estás? Tú sabes que lo que, loco, sabes que lo guá. En todos los idiomas, en todos los lados te lo decimos. Tú sabes que lo que, palabra nunca repetimos. Por eso es que estamos adelante, adelante y pico. Tú sabes que lo que a ti te parto el pico, mamá huevo. Ya tú sabes que lo que. Activo todo el tiempo, te dejo, ya tú sabes, al SMC improvisando como es. Tú sabes quién te canta el SMC. Pero ahora a continuación te dejo en PG. Yo me quité. Es un freestyle, manito, wey. Ya tú sabes cómo lo hacemos, no hay que hablar mucho. Oye, ¿qué es lo que es, loco? No hay que hablar mucho. Si te pasa conmigo, te aseguro, te hace rucho. Tú sabes qué es lo que es, cómo que lo hacemos, manito. Aquí todo el tiempo le estamos metiendo. Por eso es que somos ratatá, ratataísimo. Ya tú sabes, en esta vuelta estoy loquísimo. Ando con MPG a mi lado. Tú sabes qué es lo que es, en esta vuelta andamos rankeados. Ya tú sabes, te evita ratatá. Y tu jeva, loco, no es de nada porque no me hizo nada. Me dejo igualito, tú me tiraste de toy también. Igualito, ya, yeah. me equivoqué. No le pare que otra vez le sigo metiendo. Como ella, tú sabes el charlatán, que ya no es Triway. Ahora soy Business Music. Te atiendo ahorita que estoy busy. Tú sabes que lo que, como que ando sin sí, ratatá. Esa mierda ya lo dije, pero vamos a improvisar, porque ando con un MPG que acaba de llegar del norte. Ya tú sabes, mangate el pasaporte. Tú sabes que lo que, aquí sí tenemos porte. Por eso es que te damos con todo. Porque yo estoy titillo y tú estás plo-plo. Palomísimo, tú sabes que lo que, como es que estamos rankeadísimo. En esta vuelta estoy totaísimo, malísimo. Ya tú sabes, abeja, agresivísimo. Ajá, tú sabes que lo que, yo, Alex CMC. MPG. Activo, manito. Esto es un freestyle montado en mi casa, ya. Ya tú sabes cómo que andamos. Ando con el MPG que viene del norte.